Se cuenta la historia de un pequeño niño que tenía un barquito que él mismo había construido con sus propias manos. Desafortunadamente, ese pequeño modelo fue robado. Meses después lo encontró en una tienda que lo estaban vendiendo. El niño le dice al dueño: "Ese es mi barco y lo quiero". Y el dueño le dice: "Bueno, lastimosamente está por venta, así que si lo quieres te va a costar $2". Obviamente un niño que no tenía dinero, ¿de dónde iba a sacarlo? Trabajó y trabajó, trabajó hasta que tuvo sus $2 y lo fue a comprar. Y le dijo al barquito: "Pequeño barquito, eres mío porque te creé y te compré". Es la misma historia de la redención. Somos de Jesucristo por creación y por redención. Así que acompáñanos en el hermoso estudio de hoy, aquí en Seguimos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Seguimos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero gozo y placer estar aquí con ustedes una vez más estudiando la palabra de Dios. Hoy tenemos un estudio muy hermoso y en realidad me encanta porque me gusta ver el Evangelio desarrollado en el Antiguo Testamento, ya que vivimos en una época donde lastimosamente vivimos donde hay cristianos que no creen que toda la palabra de Dios es inspirada, o que cierta parte de la Biblia ha pasado, pero no. El Antiguo y el Nuevo Testamento nos muestran el plan de salvación. Pero antes de continuar, quisiera presentarle a nuestros amigos que están aquí en el estudio. Y con nosotros tenemos a nuestra amiga Sharon. Muy bienvenida. Gracias, Dani. Hola, amigos. Bienvenidos a Estudiamos Juntos. Mi nombre es Sharon Farias Dupertuis y traigan sus Biblias, algo para escribir o tomar notas, porque hoy la lección de Gálatas va a estar poderosa. Así es, Sharon. Es un hermoso estudio que tenemos para cada uno de nuestra audiencia hoy en día. Y también con nosotros tenemos a nuestro amigo Ezequiel. Muy bienvenido. Hola, bienvenidos. Estudiamos juntos y hemos tenido unas bonitas lecciones aquí en Gálatas y pues acompáñenos a seguir estudiando esta lección. Así es, Ezequiel, es un gozo tenerte aquí estudiando la palabra de Dios y siempre somos bendecidos con los comentarios que contribuyes a la lección gracias a Dios cuando lo estudiamos. Pero antes de continuar, le voy a pedir a Ezequiel, ¿por qué no puedes tener una oración por Ok, nosotros? vamos a orar. Dios, te damos gracias porque sabemos que de ti viene todo el poder. Tú dices que podemos hacer todas cosas por tu poder, Dios. Y te pedimos, Dios, que ese poder que nosotros estudiamos, que conocemos, que entendemos, que también que fluya a nuestra vida cotidiana, que en todo lo que hagamos, tarea, en obras, manuales, que tú estés en cada aspecto de nuestra vida. Y te damos gracias porque sabemos que ahorita al estudiar que vamos a hallar esas bonitas, lindas promesas y esperanzas. Y pues te pedimos que tú continúes estando con nosotros. Por favor, bendice a la gente escuchando y mirando sobre su computadora, televisión. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Amén. Amén. Así es, el estudio de hoy se titula La fe del Antiguo Testamento y vamos a ver cómo los antepasados, los grandes de la fe, vivieron por la fe en Cristo Jesús. Y el versículo de estudio se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Le voy a pedir a nuestra amiga Sharon si lo puede leer. Gálatas 3, versículo 13 dice: "Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero". Así es, y ese es un poderoso versículo, el cual estaremos analizando más en contexto. Y vamos a comenzar haciendo un resumen de Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5, y veamos lo que en realidad Pablo está queriendo decir a la iglesia de Gálatas y en qué manera nosotros corremos el riesgo de caer en en la misma falla espiritual que la iglesia estaba cayendo en ese momento, y nosotros tal vez podríamos caer en el legalismo Amén. hoy en día. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. Le voy a pedir a Sharon que lea los primeros dos y vamos a leer dos hasta llegar a Ezequiel. Y Gálatas 3, 1 y 2 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito entre vosotros como crucificado? 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y realiza maravillas entre vosotros, ¿lo hace porque observáis la ley o porque oís con fe? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí en el versículo 1, cuando dice Gálatas insensatos, esa palabra literalmente significa mindless en inglés, como decir sin mente. Imagínate, la insensatez de lo que está sucediendo dentro de la iglesia, de cómo se están apartando de la fe. Y aún añade la pregunta, ¿quién nos fascinó para obedecer a la verdad? En español no capta el significado completo. En inglés lo traducen a bewitch you, como que alguien te ha ¿Quién te tirado. embrujó? ¿Ah? ¿Quién te embrujó? ¿Quién te embrujó? Ah, Es el significado esa es que la palabra. debería de. Y entonces él está asombrado. Pero ¿quién? Ese asombro es la pregunta a la que quisiéramos contestar hoy en día. ¿En qué sentido nosotros estamos en peligro de caer en la misma caída espiritual que ellos y caer en el legalismo? Amén. Miramos que en la vida de Pedro había cosas que ellos no podían entender. Y no porque la información estaba ahí para ellos, porque Jesús les predicaba los mismos sermones. Lo único que era diferente es, dice, cuando ustedes sean convertidos, después van a entender. Y también miramos que después que Jesús murió, a Pedro le encomendó que él cuidara el redil. Y pues miramos que muchas cosas sucedieron después que el corazón fue transformado. Y eso es la cosa del ser humano. Cuando nuestro corazón no es transformado, no podemos, uno, asociarnos bien con la gente como lo hizo Pedro en Galatas. Y también, número dos, no podemos entender la doctrina, aunque es clara. Uno puede presentarla detalle bien, bien, bien bueno, pero si uno no tiene una conexión íntima con Jesús, no va a reconocer. ¿Y por qué digo eso? Porque dice la palabra de Dios que hay cosas que el Espíritu Santo él nos puede enseñar y otras cosas que no vamos a poder entender. Podría Amén. ser que hay ocasiones donde llegamos nosotros a decir, bueno, yo soy bueno, no me llevo mal con la gente, yo hago obras de caridad y yo estoy bueno, no hago nada mal. Y eso sutilmente nos estamos engañando. Exactamente, porque al decir esas palabras, obviamente no tenemos una experiencia de Jesús. Como se acuerdan, la semana pasada Dani dijo de que al acercarse más a Jesús, él ve más y más su propia pecaminosidad. Entonces, nosotros, al estar con Jesús, él es nuestra perfección. No hay Amén. nada en Sí. nosotros que es perfecto. Así es, porque afuera del sacrificio de Jesucristo, no hay nada que nos pueda encomendar a Dios para ser salvos. Amén. Y solo nuestra necesidad. así es. Y es por eso que la pregunta en el versículo 1 del capítulo 3 dice, ¿quién nos fascinó o quién los embrujó para obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Esa palabra ahí presentado está dando a entender él que esto es obvio, ¿me entiende? La palabra griega de presentado allí es como de decir pintado o puesto en una placa, Amén. ¿me entiende? Como dicen, lo llevas en la frente y no te das cuenta, Amén. ¿me entiende? Este versículo es como el amor cuervo. No sé si has escuchado la historia del amor cuervo. No. Que había un cuervo que le andaba platicando a otro pájaro y dice: Oh, yo tengo los hijos más bonitos de todo el mundo. Y pues ya sabes, los cuervos no son bonitos, son feos. Pero así, y así ese mismo lenguaje, queda maravillado el apóstol Pablo. Se maravilla que ellos tienen este amor a otro evangelio. Y él está maravillado porque este amor no está basado intelectualmente. Así Y es. este lenguaje también lo utiliza Dios en el Antiguo Testamento, cuando queda maravillado que la gente sigue en el pecado. Pero ¿cómo pueden seguir en pecado si Dios le ha manifestado muchas veces el amor? Y eso es que causa el apóstol Pablo decir, wow, no puedo creer que ustedes se apartaron. ¿Por qué? Porque este amor no tiene base, no tiene razonamiento y queda muy atónito. Así es. Y ahora, cuando la lección nos dice de que la fe del Antiguo Testamento, todo lo que Pablo nos está diciendo aquí es prácticamente está sembrado en las Escrituras. Veamos aquí Gálatas 3, capítulo, versículo 6 al 8, cuando él escribe en cuanto a las Escrituras, y aquí estamos hablando acerca del pacto de Dios con Abraham, y continúa, él hace unas verdades progresivas hasta el capítulo 4, versículo 31. Pero cuando tú ves todo eso, él lo que está tratando de hacer de aquí, y no me quiero adelantar, así que leamos el versículo 6, 7 y 8 del Okay. capítulo 3. Gálatas 3:6 dice, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. La escritura, proviniendo por la fe de Dios, justificará a los gentiles. De antemano anunció el Evangelio a Abraham al decirle, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así es. Amén. Cuando dice aquí el versículo 8, y las escrituras, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? ¿Cuál es la intención de citar esa palabra allí? Cuando él dice las escrituras. Porque lo que le fue contado como justicia fue la fe, y en hebreo sabemos que fe viene por oír y creer y obedecer la escritura, la palabra de Dios. Así es. Amén. Él está haciendo dos cosas. Obviamente les está relatando a la fe pura, la fe que en realidad tuvo Abraham y el rol que la fe jugó en justificación, lo cual ya hemos estudiado a la lección antepasada. Pero él está haciendo indirectamente otra cosa también, porque él pudo haber siguiendo hablando de la experiencia de Abraham, pero el hecho de que él está diciendo y la escritura, él nos está dando a entender la autoridad que tiene la Biblia. Lo Amén. mismo que hizo Jesucristo cuando él relataba las diferentes historias, él siempre decía, escrito está, ¿qué dice las escrituras? ¿Cómo lees tú? Y la Biblia constantemente nos está recordando de la autoridad que tiene. Y cuando tú y yo tengamos nos enfrentemos con preguntas en cuanto acerca de nuestra fe, en nuestra vida. Tenemos que recordar que tenemos que llegar a la Biblia, la razón por nuestro vivir. Amén. No podemos filosofiar o tener vanas o vagas pensamientos. Tenemos que tener algo sólido como la palabra de Dios. Y si tu Amén. Biblia tiene una columna central de referencia, tú puedes ver cómo él constantemente está haciendo referencias al Antiguo Testamento. Amén. Algo muy interesante de esta escritura que dice aquí en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 8. La escritura proviendo de por la fe de Dios justificará a los gentiles. De antemano anunció el Evangelio a Abraham, que es el Evangelio, por medio de ti serán benditas todas las naciones. El Evangelio a todo el mundo. Al Evangelio a todo el mundo. Así Y es. muchas personas piensan que el Evangelio es un nuevo concepto, que el Evangelio se debía dar a todas las naciones, era solamente en el tiempo de Pablo. Y eso es lo que los judíos cristianos pensaban. ¿cómo que el evangelio va a ir a todas las naciones? Pero dijo Pablo, bueno, esto no es algo nuevo. Se le fue dicho a Abraham, porque dice Abraham que el evangelio se le fue dado a él, ¿para qué? Para que todas las naciones fueran benditas. En ti serán todas las naciones bendecidas. Exactamente. Y es interesante todo lo que vemos aquí en las referencias a Abraham. Ahora, siguiendo en el versículo 6, miren, quisiera ver una palabra que se encuentra ahí en el versículo 6, dice, así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Cuando él estaba vindicando el mensaje aquí, ¿qué es lo que le fue contado por justicia a Abraham? Su creencia, su fe. La creencia en Dios. Y creo que regresando a lo que Ezequiel viene diciendo aquí, de que Abraham era la figura central en el judaísmo, no es realmente el padre de la raza judía, pero también en el tiempo de Pablo había llegado a ser, como por así decir, el prototipo de que un verdadero debe de ser por su obediencia. Había dejado a su familia, a su tierra, aún estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Era un ejemplo de lo que la obediencia en realidad era. Y aquí Pablo nos está recordando, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa palabra contado tiene una connotación de justificación. Veamos Romanos capítulo 4, versículos 3 al 6, y vamos a comparar eso. 4. Romanos capítulo 4, versículo 3 al 6. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Al 6. Al que obra, no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe es la contada por justicia. David habla también, ok, aquí nos detenemos. Así es. Pero ahora nota lo que está tratando de decir el versículo ahí. Aquí en Romanos, él es el mismo autor de Romanos y Gálatas. Amén. Y es lo mismo que le está diciendo, que obviamente le está contextualizando y le está amplificando, pero lo que nos está contando por justicia es el creer. Amén. Si no creo en el sacrificio de Jesucristo, para mí eso llega a ser vano. Amén. Sin la crucifixión, sin la resurrección de Jesucristo, fuera de eso no hay salvación. Amén. Es un evento histórico, es una realidad, pero si yo no lo creo, si yo no lo acepto por fe, en realidad, lastimosamente, no hay nada más que Jesucristo pueda hacer. Él no va a forzarse en mí. Amen. Pero lo que la lección nos está tratando de hacer ver es de que aún en el Antiguo Testamento tú puedes ver el plan de salvación. Porque muchas veces cuando exploramos esto acerca de la gracia de Dios, el Evangelio de Dios, nomás nos enfocamos en el Nuevo Testamento y olvidamos el Antiguo Testamento. Y cuando estudiemos el Antiguo Testamento, tratemos de ver la gracia de Dios, la justificación por la fe, el plan de salvación, y veremos cómo la Biblia se viene en la vida. Y algo muy interesante que sabemos de esos evangelios, que este tema de salvación por la fe no es algo nuevo, pero es algo que ya ha estado establecido desde antaño. ¿Por qué digo eso? Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y vamos a descubrir que el sacrificio de Jesucristo no solamente fue manifestado en la cruz cuando Él vino, pero desde antaño ese sacrificio ha estado. Y ese sacrificio ha estado desde el principio hasta la cruz y hasta después que Jesús muere. Y vamos a mirar eso. Vamos a Apocalipsis 13, versículo 8. Y dice, capítulo 13, versículo 12. Creo que el 8 era. El 8 dice, y adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del cordero que fue, ¿qué? Inmolado. Muerto. O sea, yo pensaba que murió en la cruz, pero aquí dice que fue inmolado Desde el principio. desde el principio. O sea que nosotros tenemos un sacrificio, no solamente en el tiempo de Jesús, pero antaño y también en el futuro. Porque todos que acepten a Jesucristo, ese sacrificio es contado para ellos. Así es. Y así, en el tiempo de Gálatas, Pablo no expresó eso, ni les contó eso, porque era ya sobre su entendimiento. Pero Pablo les andaba diciendo, si ustedes acaban con esta doctrina, eso significa que el sacrificio de Jesucristo ya no sirve para nada. Y para demostrar de que ese sacrificio, de que el Evangelio está rociado en toda la Biblia, quisiera que notáramos algunos versículos. Salmos capítulo 32, versículo 1 al 5. Es uno de esos salmos que podemos ver el plan de salvación. Y quisiera que hiciéramos esto en cada ocasión que leemos las Escrituras. Quizás tomemos dos versículos cada uno. Salmos 32, del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor. Es en sequedades de verano. Entonces te declaré mi pecado y no encubrí mi culpa. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo hombre, piadoso mientras pueda hallarte, y aunque las muchas aguas se desborden, no llegarán a él. Wow. ¿Cómo podemos ver el Evangelio en estos versículos? Bienaventurado aquel que Cuya transgresión ha sido perdonada. Amén. Bendecido es aquel hombre. Amén. Y a esa condición es la que debemos llegar, donde podamos aceptar el sacrificio de Jesucristo y que nuestros pecados sean cubiertos. Amén. Y así lo más práctico de este versículo es que nosotros debemos de entender cuándo sucede este sacrificio para nosotros. Y ese sacrificio es para nosotros hasta que nos acabe esta vida. O sea, no hay un tiempo donde nosotros lleguemos tan pecaminosos que ese sacrificio no se aplica a nosotros. De 20 años, 10 años de ahora, cuando tenga 36 años, yo sé y voy a mirar en la palabra de Dios que ese sacrificio todavía se aplica a mi vida. Y esa esperanza todos tienen, que aceptan a Jesús en todas edades, que ellos han tenido ese sacrificio para ellos. Así Amén. es. Y cuando yo acepto ese sacrificio para mí y por mis pecados, es la justicia de Jesús me cubre. Entonces, cuando Dios mira a Sharon, no ve lo que ha hecho en el pasado, pero ve a la justicia de Jesús cubriéndome. Y cada día Dios nos enseña cómo ser más como Él. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, lo pueden anotar en casa, pero ahí podemos ver la naturaleza del pacto que Dios hizo con Dios, y ahí podemos ver que Dios quería hacer algo con la raza humana y lo está haciendo, y podemos ver lo frágil que es el ser humano. Cuando un hombre, el padre de la fe, tuvo debilidades también, tuvo un problema en confiar en Dios, ¿entiendes? Y él tuvo que desarrollar su fe en Dios. No es algo que vino instantáneamente, pero el perdón que Dios ofrece, ese sí es instantáneo, por lo que hizo Jesucristo 2000 años atrás en la cruz. Amén. Y por eso es que tenemos que ser cuidadosos en cómo nosotros nos relacionamos con la gracia de Dios. Amén. Terminemos con Gálatas, capítulo 3, versículo 9. Veamos cómo Dios nos libró, nos redimió de la maldición de la ley. Porque aquí está usando una metáfora. Leamos Gálatas 3:13 y lo compararemos con 2 Corintios 5:21. Okay, 3:13. 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora mantengamos nuestra mano ahí y vamos a 2 Corintios 5, 21. ¿Y cómo es que Dios nos libró de la maldición de la ley? Dice: al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Amén. Así que él está haciendo una metáfora aquí. ¿Y de qué manera somos librados? ¿A través de quién? De Cristo. De Jesucristo. Y ahora, el hecho que él nos... ¿Qué es esa maldición de la ley? ¿Es que la ley es malo? No. ¿No? El pecado al que nos apunta la ley, de esa maldición es la con lo cual nos está librando. Amén. Jesucristo. Y cuando veo estos versículos así, me da esperanza, porque Jesucristo no solamente me muestra mi pecado, sino que también me muestra la solución a mi pecado. Pero tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Amén. Bien rápido, en Mateo 1, 21 dice: y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es. Y lo que Pablo nos está aquí recordando es aquella verdad que vemos en los tiempos de Deuteronomio, capítulo 21, de la maldición de alguien que era colgado en un árbol. Y obviamente la cruz era hecha de madera, la cual viene de los árboles. Y Cristo se hizo maldición por nosotros. Él fue crucificado en una cruz. Lo que nosotros merecíamos, Él lo tomó por amor a nosotros. Y tú, querido amigo que nos estás escuchando en casa, Jesucristo está atento a escuchar tus oraciones para redimirte, para librarte y darte victoria por la fe en el sacrificio que Él ha hecho. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis tú puedes ver el Evangelio. Así que hasta la próxima. Que Dios te bendiga.